No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. ...24 minutos pasaron de las 12 de la noche... ...seguimos acá en Nacional Rock... ...haciendo Diario del Futuro... ...y si quieren escribirnos pueden hacerlo... ...a través de las redes sociales... ...de la internet... ...que nos permite esta comunicación maravillosa... ...así es, porque tenemos una cuenta de Twitter... ...arroba Diario ...no me Futuro. Jodas, ¿en serio? ...sí, tenemos un Twitter, nos pueden escribir por ahí... ...o usando el hashtag también Diario del Ay, Futuro... ...cómo lo extraño a Sala diciendo hashtag... ...le encanta hashtag. La palabra hashtag. Hashtag... ...¿cómo se dirá en francés? Le hashtag. Le hashtag. También tenemos un Facebook, facebook.com/diariofuturo. Le ponen me gusta a la página y después nos dejan un mensaje en el muro. Todo eso hacen así derechito. Y también nos pueden llamar al 4999-0937. Ese es el teléfono de Nacional Rock. Así que pueden comunicarse con nosotros durante todo el programa hasta las 2. Así es. Estamos ahora en comunicación telefónica con San Pablo, Brasil, lugar donde se jugó el partido inaugural de la Copa del Mundo esta tarde, hace algunas horas nada más. También una ceremonia inaugural poco menos que polémica, aunque eso no es sorpresivo porque en general estas ceremonias siempre son bastante polémicas. Buenas noches, Ale, ¿cómo andás por ahí? ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches a todos. ¿Cómo andás? Buenas noches, Ale. ¿Cómo se vivió la cuestión por ahí? Mira, recién empecemos por la ceremonia, que tuvo una mezcla fuerte porque, cuando uno se acercaba al Itaquerá o ahí, o como presuntuosamente algunos le dicen, Arena Corinthians, ahí en San Pablo, tenías a 5 kilómetros una serie de protestas reprimidas por la policía en ese momento, y cuando pasabas la valla era otro país, el país del fútbol, ¿no? Como le dicen acá. Y sabes que la ceremonia que dejó como gusto a nada, ¿no? Con Jennifer López, con Pitbull, con Claudia Leite, pareció una ceremonia más bien austera, en el marco de un mundial que no lo es, y no lo es no por Brasil únicamente, sino por los estándares que te impone FIFA, terminó siendo una ceremonia austera, muy tranquila, y que finalmente es lo que es, vos recién decías, es una ceremonia inaugural, ¿no? Todo lo que nos importa es lo que viene después. Así es. Sí, lo que me contás, Ale, a mí me hace acordar lo que siempre se decía de Brasil, ¿no? Que es Belindia, una parte del país vive como si estuviera en Bélgica y la otra parte como si fuese la India. Sí, bueno, la verdad que pasa un poco acá, ¿viste? Esa palabrita que está, que algunos quisieron instalar en Argentina, que es la grieta. Acá se vive bastante con la Copa del Mundo. Hoy hubo, en el momento en que terminó la ceremonia y en el momento en que se cantaron los himnos, y también cuando Brasil hace su segundo gol, que ahora vamos a llegar al partido, hubo insultos muy fuertes de la tribuna Dilma Rousseff, que estaba ahí al lado de Josep Blatter. Alguien decía ahí en el estadio, los que tienen acceso a las plateas, a las entradas del Mundial, no son precisamente las clases populares del Brasil, ¿no? Tal vez las más beneficiadas con las políticas del PT. Son precisamente las clases altas, medias y altas, te diría, ¿no? Ayer hablaba con un grupo de argentinos que había llegado al partido inaugural y habían llegado a pagar 5.000 reales en la reventa. 5.000 reales son unos 10.000 pesos, más o menos. ¿Cuánto? ¿Para tanto? ¿5.000 reales cuánto sería, Ale? Más de 20.000 pesos. Ah, más de 20. Está 4, ¿cómo está el cambio? Sí, 3.70 el cambio. Ah. Agregale el recargo que le tengas que agregar. Sí. Son más de 20.000 reales, fácil. Cuando vos hablás con brasileños por la calle y demás, todos te dicen que quisimos comprar entradas y no pudimos. Es decir, las protestas tienen una paradoja. Por un lado, los que disfrutan del Mundial son precisamente aquellos que se oponen a las políticas del PT, a las políticas de Dilma Rousseff. Es una enorme contradicción. Y después, obviamente, hay sectores de izquierda, los estos Black Blocs, que es una suerte de anarquistas, anticopa y demás, que se manifiestan. Hoy las manifestaciones tampoco eran masivas, hay que decirlo, digamos, no eran grandes grupos los que estaban, pero por supuesto eran grupos que hacían ruido y que intentaron en algunos momentos incluso tapar y bloquear la llegada del plantel de Brasil al Itaquerao. Bien, entonces que en realidad estaríamos hablando de una doble grieta, ¿no? Por un lado, los sectores de izquierda más radicales que promovieron todas estas protestas en los últimos días callejeras, y por otro lado, los que puteaban a Dilma de las tribunas, que eran, digamos, gente de clase alta. Sí. Esto que te decía, ¿no? La paradoja de que precisamente quienes disfrutan del Mundial o quienes disfrutan en el estadio del Mundial, porque después hoy recorría las calles, nosotros salimos tarde de ahí de Itaquerao, nos tomamos el ómnibus para llegar a la zona en donde yo estoy, que es la zona del barrio Piñeiros, en la zona oeste, y vos ibas caminando por la calle, ya eran las 10:30 de la noche aproximadamente, y no había gente que no fuera caminando con la camiseta de Brasil. Bueno, obviamente el triunfo exacerba estas cuestiones. Un triunfo que, primero, hay que decir, lo que se vivió con el gol de Marcelo en contra, con el gol de Croacia, fue un balde de agua fría en el estadio. Obviamente el público intentó alentar ahí mismo, pero es lo imprevisible, ¿no? Esa frase ya tan remanida, que es la dinámica del impensado. Bueno, el fútbol te lo entrega, ¿no? Nadie podía imaginar que Croacia iba a empezar ganando su partido, y que incluso, te diría más, si uno revisa todo el partido, con dos o tres fallos del árbitro japonés, Croacia hubiera merecido estar empatado. Sí, eso fue claro, se vio por el partido, tanto el penal que se cobró a favor de Brasil y que desembocó en el empate, un empate sin el cual uno no puede hacer una ucronía o futurología para saber qué hubiera pasado, pero que a Brasil hasta el momento del empate no la tenía para nada sencilla, y después un gol anulado a Croacia por una supuesta falta contra el arquero, que por la tele era más que que dudosa. No existió. Cuando la vimos en la cancha, pensamos que había carga, y después en las pantallas, cuando pasaron la repetición, era evidente que no existió. Ale. Y tenemos una cosa más, una cosita más acerca del arbitraje. Sería muy discutible qué es lo que tendría que haber pasado con Neymar. 2 minutos antes de hacer el gol, un muy lindo gol que hace Neymar en el primer tiempo, el gol de el empate, Neymar le pega un codazo a Modric. Sí. ¿Qué hubiera pasado, no? Porque el árbitro finalmente terminó sacándole tarjeta amarilla, pero podría haber sido más todavía. Alejandro, el Martín Pérez te saluda. Estoy acá metiéndome. Escúchame, de ahí en la cancha, ¿se vio claramente el penal o se miraron las caras como diciendo que cobró este ponja? No, siempre es difícil ver desde una tribuna de prensa como estamos nosotros. Es difícil ver la jugada de una, ¿no? No estamos ahí en la cancha a metros como puede estar el árbitro. Sí, enseguida hicimos ¿qué cobro? Y cuando vimos la repetición, no sé, si bien es torpe lo de Lovren, que es el croata que lo baja a Fred, es torpe porque le mete la mano arriba, no es una falta para penal. Es evidente que hay un tono localista, si querés, en esas hoy un poco se bromeaba acerca de que, bueno, el Qatar 2022, con estos arbitrajes, tranquilamente Qatar puede ser campeón en 2022. Esperemos que no. Ya hubo un antecedente de esto en el 2002, cuando Corea del Sur llegó a las semifinales también con un par de ayudas de los árbitros. Uno esperaba que Brasil no las necesitara, o por lo menos no las necesitara tan temprano en el torneo. Veremos cómo continúa. Por lo pronto, la selección brasileña pasó con éxito el partido más difícil que tenía en la fase de grupos, y como se dice siempre, ¿no? A partir de octavos es otro torneo. Ale, Sí, decime. No, te quería consultar por la selección argentina, pero si querés terminar de redondear alguna reflexión sobre el partido de Brasil hoy, bienvenido. No, Bueno, no, te decía que una cosa que se discute mucho y que se va, que es algo que tendríamos que discutir de lo que viene en el Mundial, es cómo las selecciones o cómo cada equipo depende muchísimo de las individualidades, ¿sí? Hoy se notó con Neymar, sin duda con Oscar, que también fue una de las figuras del partido. Para Brasil, uno piensa en Argentina y piensa inmediatamente en Messi. Uno piensa en España, que es la España de Iniesta, de Xavi, sí. Pero la empezás a pensar en torno a qué va a ser de Diego Costa, ¿no? Te podemos incluir ahí, a Chile con Arturo Vidal, o a Portugal con Cristiano Ronaldo. Uruguay con Suárez, que llega lesionado. Tal cual. Digo, se piensa muchísimo eso. Digo, es casi, no me atrevo a ser tajante, pero tendríamos que empezar a pensar casi en una suerte de cambio de paradigma. Venimos de 2010, ¿no? Donde la final España-Holanda, que por otro lado mañana a las 4 de la tarde la repiten. Tenemos su reversión ahora en el Mundial Brasil 2014, va a ser uno de los primeros partidos del grupo B, y a las 13 tenemos México-Camerún, que son los otros dos partidos del grupo de Brasil, que ahí va a estar la discusión, ¿no? Si uno supone o entiende que Brasil va a ser el puntero del grupo A, ¿quién va a ser el segundo? Y ahí la discusión está entre Croacia, que hoy le mostró los dientes a Brasil en su casa, nada menos, sí. Y en su fiesta, y que, bueno, está también México. Sí, y Camerún, que siempre amagan a más de lo que hacen, pero yo no los descartaría a priori tan rápido. Sí, hay que ver qué pasa, con los africanos, que siempre amagan, ¿no? Con los equipos africanos, que siempre amagan y siempre se quedan ahí. Ale, por las noticias que llegan desde Belo Horizonte, donde está concentrada la selección nacional, ayer hubo por segunda vez una práctica a puertas abiertas donde se mostraba un equipo de titulares y un equipo de suplentes, y otra vez la Bessi jugando para los titulares e Higuaín jugando para los suplentes, aunque Higuaín aparece entero físicamente porque completó los dos entrenamientos enteros, no es que lo sacó para cuidarlo. ¿Qué lectura se hace de eso ahí cuando vos hablás con los otros corresponsales, a lo mejor con alguna fuente que tenés de la AFA? ¿Da la sensación de que la Bessi va a ser titular y no Higuaín el domingo, o que te está guardando un as bajo la manga, Sabela? No, la sensación es la sensación en principio. Hoy estamos ya viernes, faltan 2 días para el debut contra Bosnia en Río Janeiro. La sensación es que Higuaín, con su problema en el tobillo, no llega para el debut, o que si llega, llega con lo justo, y que Sabela en todo caso tiene que empezar a probar alternativas. ¿Qué discusión, digo a vos que te interesa, qué discusión en todo este marco se da sin Tevez, ¿no? Siendo que, sin ningún lugar a dudas, Tevez está por arriba de la Bessi y por arriba de Palacio. Bueno, hoy, si no lo tuvieras a Higuaín, tenés a la Bessi como alternativa, aun cuando también podíamos pensar que una de las alternativas de Sabela era Palacio. Evidentemente, se juega por la Bessi, se juega a probar a la Bessi. Yo supongo o entiendo que Sabela va a probar a Higuaín, o va a esperar a Higuaín hasta el domingo o hasta el sábado a última hora, y en ese caso, si Higuaín no llegara, va a ser la Bessi titular en el debut frente a Bosnia. Bien, lo que sí está claro es que por lo menos para este debut, y se supone que para los 3 partidos de la primera fase, Sabela, aún cuando no llegue entero Higuaín, va a mantener el esquema de 3 puntas. No es que va a aprovechar o adaptarse a la ausencia de Higuaín, volviendo a ser un 4-4-2 o un 5-3-2, como se había pensado en algún momento, o como él mismo aplicó durante gran parte de las eliminatorias. Sí, y es, no digo que sea una novedad, pero sí es una demostración. Bueno, obviamente es la selección argentina, digo, es su primer partido, es ante Bosnia, digo, tiene que salir obviamente a jugarle al ataque a Bosnia. Pero es interesante ese punto, porque uno puede pensar, ¿Sabela juega con 3 delanteros o juega con Messi, Higuaín y Agüero, que no es lo mismo, ¿no? No, no, o sea, es lo mismo. ¿Juega con esos tres nombres o juega con tres delanteros? Bueno, evidentemente, para el partido del domingo va a jugar con tres delanteros. Y también, ¿no te agarró un poquito de quickie ahí? Yo hoy miraba el partido de Brasil y decía... Argentina es casi, no sé, no, viendo a Neymar, viendo lo que el miedo del comienzo, decía, y nosotros estamos igual, puede pasar lo mismo el domingo. El quickie te agarra cuando ves el arbitraje, para empezar. pero después era muy impresionante también el clima del estadio. Era toda una marea amarilla y verde, apenas un puñado de croatas que había, que se mezclaban antes del partido. Podías encontrar hasta argentinos con camiseta argentina ahí. En ese sentido, el Mundial tiene esa mezcla interesante en donde todos se mezclan con todos. Hay algo que está claro, digo, Brasil está organizando su Mundial para ser campeón, no quiere que se le escape este Mundial. Uno piensa, si se está dando toda esa discusión en relación al Mundial, sí o no, al gasto público y demás, si se está dando toda esa discusión, no pensemos qué puede pasar si Brasil no llega, como se supone, a la final. Ni hablar si la pierde, pero no pensemos qué puede pasar si no llega a la final. Y es muy interesante cómo los brasileños quieren una final con Argentina. Bueno, esperemos que se les dé entonces. Ale, te agradecemos muchísimo tu participación desde allí. Volveremos a hablar seguramente el lunes por la noche, luego del... Bueno, ya vamos a tener un partido de Argentina encima, casi todos los grupos con una vuelta jugada, y va a haber más material para analizar cómo está cada uno de los equipos, candidatos, decepciones y demás. Quédate en línea que la producción acá quiere seguir hablando con vos un par de detalles. Nosotros acá en el aire te despedimos, te deseamos que descanses, que disfrutes de este Mundial y bueno, y ojalá que el domingo estemos, a pesar de la distancia, gritando los mismos goles. Dale, seguro. Abrazo grande para todos. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Alejandro Wall, nuestro cronista deportivo que se encuentra en el epicentro del mundo durante estos días, que es Brasil, donde se está disputando la Copa del Mundo. Directo desde allá.